Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Te vio mi soledad cuando pasabas. Te vio mi soledad cuando pasabas. Y tu mirada dio luz a mis antojos. Se fue mi corazón tras de tus ojos, sin saber qué decir si te alcanzaba. Sin saber qué decir si te alcanzaba. Volví una noche y te encontré dormida. Volví una noche y te encontré dormida. Disfruté la visión de un cuerpo hermoso y solté las amarras silencioso para no despertarte en mi partida. Para no despertarte en mi partida. Cuando descansa el vuelo de las aves, cuando descansa el vuelo de las aves, vuelan entonces las notas de mi canto. Tú sabes que soy yo, pero no sabes que soy el hombre que te quiere tanto. Que soy el hombre que te quiere tanto. Amor de marinero, toda una poesía hecha canción, interpretada por el maestro Ibrahim Bracho, oriundo de San Juan, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Isla de Paraguachoa. En San Juan se elabora el delicioso y dulce piñonate, patrimonio gastronómico insular. Deseo con muchas ganas en este momento comerme un rico piñonate. Así a nuestros hermanos y hermanas de la Isla de Margarita, preparen ese piñonate, que dentro de poco El Oriente Venezolano y su cultura va para allá con todo su equipo. Mira que estamos en la ruta 10 años con el favor de Dios y la Virgen del Valle. Así que está en la agenda la visita a la Isla de Margarita, el equipo del Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:11 de la mañana. Están en sintonía de nuestro programa, que también se transmite en estos momentos por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En un momentito, ahorita vamos a revisar nuestra página de Facebook para la agenda cultural, que hay invitaciones interesantísimas. Y bueno, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Presta atención también a este llamado si tienes un CD o un promocional en géneros orientales. Este tu programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, es un aliado para que suenes en radio sin pagar esa malvada payola. ¿Qué es la payola? Tener dinero para que te puedan sonar un tema musical. Aquí no funciona eso. Ocúpese desde este instante a escribir a nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Si usted tiene grabado un material o un promocional en géneros orientales, que si tiene una malagueña, un punto de navegante, un calixo, un joropo con estribillo, un golpe, y esas funciones maravillosas que también quedan hermosísimas de nuestros géneros orientales, envíelo a nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito en minúscula, reseña, contacto telefónico, y nosotros revisaremos el material y por supuesto estaremos apoyándolo aquí en El Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos a dar la mensajería de texto, el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Nosotros estamos trabajando en vivo. Vamos a enviar un saludo también a nuestros amigos del estado Zulia, del estado Carabobo, Aragua, aquí en la Gran Caracas, el estado Lara también, que siempre están en sintonía, y en el estado Nueva Esparta, ni hablar. Por aquí ya están escribiendo y nosotros tenemos que avanzar. 9:13. Efemérides orientales. Un 21 de julio, pero de 1561, el conquistador y rebelde español Lope de Aguirre desembarca en el puerto margariteño de Paraguachí, el cual desde entonces pasó a llamarse El Tirano. De esta manera, Aguirre y aproximadamente 40 soldados conocidos como los Marañones tomaron la isla de Margarita por espacio de mes y medio, en cuyo tiempo saquearon la Asunción. Asesinaron a varias autoridades de la provincia, incluyendo a su gobernador, Juan Sarmiento de Villadrando, y reafirmaron la revolución de Primera de América contra el rey de España, Felipe II, a quien desconocían desde mediados de 1560, cuando partieron del Perú bajando por el río Amazonas. Esta fue nuestra efemérides de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Deseamos a nuestros niños y niñas un feliz día y seguimos con nuestra música típica, tradicional, que identifica la región oriental. Disfrutaremos de esta hermosa versión de Rauda Rauda en la voz de la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. De los roques un primero de septiembre rumbo a Margarita, hicieron la piragua con esmero y van a ver a la Virgen bonita. Salieron de los roques un primero de septiembre rumbo a Margarita, hicieron la piragua con esmero y van a ver a la Virgen bonita. Porque el viento se negó a soplar, la sed y el hambre los iba azotando, los alimentos tenían que racionar. Tardaron 30 días navegando, porque el viento se negó a soplar, la sed y el hambre los iba azotando, los alimentos tenían que racionar. Thank you. Margarita. Para usted, mi homenaje. La piragua llevaba 5 niños y una mujer encinta los cuidaba. ¿Qué sería de aquellos pobrecitos no soplaba? La piragua llevaba 5 niños y una mujer encinta los cuidaba. ¿Qué sería de aquellos pobrecitos si la brisa pronto no soplaba? Rauda, rauda, una nube cruza el cielo y un arco iris los iluminó. Pusieron pie en tierra, les dijeron que las fiestas habían terminado. Izaron las velas y se fueron, nunca se supo el rumbo que tomaron. Cuando pusieron pie en tierra, les dijeron que las fiestas habían terminado. Izaron las velas y se fueron, nunca se supo el rumbo que tomaron. Rauda, rauda, todo un clásico del cancionero oriental, buenísima esa versión en ritmo de merengue en la voz de la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez. La letra le pertenece al queridísimo y recordado maestro Jesús Ávila, oriundo de Los Robles, Isla de Margarita. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Nuestros números telefónicos, vamos a dar el de texto: 0414-262-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo, son las 9:20 de la mañana. Envíense mensaje de felicitaciones, de saludos, de alegría para nuestros niños y niñas. Pero vamos a pasar a la página del Oriente Venezolano y su cultura, porque tenemos muchos mensajes. Y dice uno por aquí: gracias, amiga, estoy escuchando todo lo que estás transmitiendo ahorita. Miles de bendiciones para ti y para todo el equipo de trabajo del Oriente Venezolano y su cultura. Si puedes enviar un saludo a mis hijos Emiliano y Caterín Jaspe. Bueno, besitos, cariños para estos niños que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, junto a su mamá Adriana Luna, excelente artista plástico, que está en sintonía desde Los Teques, estado Miranda. En sintonía también Hermes Gutiérrez, querido hermanazo. Ahí dice que está en sintonía, activo como siempre con el Oriente Venezolano y su cultura desde el estado Miranda. Hermes, ya sabes que tienes pendiente una tarea: venir al Oriente Venezolano y su cultura, y vamos a organizarnos para la ruta del Oriente Venezolano y su cultura en la isla de Margarita. Así que prepara allá la posada, porque tenemos que hacer trabajo en este 10º aniversario con favor de Dios y la Virgen del Valle. También en sintonía el maestro Alexis Cedeño, el hombre que canta con la pelota gaitera. Gracias, maestro. En estos días nos vimos en Alba Ciudad 96.3 FM, que estuvo presente como invitado en el programa Guasangueando, de mi querido compaíto Oscar Lista, que también está preparando un buen material para el Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:21 de la mañana. Tenemos que avanzar. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte del trabajo de un reconocido artista plástico del estado Anzoátegui. La producción le pertenece a IARTES, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el Oriente Venezolano, y su cultura lo apoyamos con la difusión. Jesús Alexander Marcano. Nací aquí en Anaco, estado Anzoátegui, y fui descubriendo que tenía este talento a través del dibujo. Pues me gusta mucho el dibujo a grafito y gracias a ello pues me di cuenta de que tenía y cada día le ponía más y en la práctica y bueno, hasta ahorita, pues todo eso me ha llevado hasta ahora. Se puede decir que soy autodidacta. La mayoría de mis trabajos están en la calle, como muralistas, pertenecemos a la Brigada Muralista Manuel Rebrón. Mis pinturas son acrílicas, esmalte sintético. En el mural boceteamos, primero hicimos a carboncillo y luego fuimos aplicando las técnicas con pinceles, con brochas, y al final ya es que entra la parte de la pistola con el aerógrafo para delinearlo. Me gusta mucho trabajar de fines, marinas, el arte abstracto, que como pueden ver me llama mucho la atención. El arte para mí es vida, es todo, es pasión, es magia. Interesante la expresión del reconocido artista plástico Jesús Alexander Marcano del estado Anzoátegui, mi paisano. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos por acá otro mensaje, dice Norquis Correa, en sintonía desde el estado Carabobo. Saludos, Liste. Feliz día de nuestros niños y niñas. Gracias, Norqui, por estar en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. Y dice por aquí Adriana Luna, aquí están brincando de alegría inmensa, regalo para ellos, y te mandan saludos, besitos para los niños de Adriana Luna que están en sintonía. Ellos son Catherine y Emiliano. Besitos, mi cariño, para todos ustedes. Seguimos con música. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Este calixo se titula Medio si no te pinto, interpreta Miguel y sus muchachos, oriundos del estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Y un poquito de carbón,

por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña. Anzoátegui te encariña, de eso no hay duda. Y hermosa por demás, mi tierra natal. La letra de este merengue le pertenece al maestro Chelique Sarabia y es interpretado por nuestros queridos amigos del ensamble Cariña, oriundos de Barcelona, estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Le saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Nuestra mensajería de texto, el 0414-262-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo, son las 9:38 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos, actividades y bueno, muchísimas cosas más que se están haciendo, pero entonces después dicen, ay, pero es que no me dieron el apoyo, no hubo difusión. Claro que hay difusión, solo que tienen que enviar esas notas de invitación a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, en minúscula, todo pegadito, y nosotros revisamos las invitaciones y le damos difusión para hacer la invitación. Si tienen un taller de música, de danza, de teatro, conferencias, actividades en las comunidades, ahora que viene el periodo vacacional, aprovechen que nosotros aquí le damos difusión. Mire, ejemplo de ello nos llegó a través de nuestra página, El Oriente Venezolano y su Cultura, esta interesante invitación. Noveno Encuentro Nacional Francisco Mata. Esto se va a realizar el miércoles 24 de julio, día que nace nuestro libertador, que nació nuestro libertador, y también nació Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Esto es un magno evento que se viene realizando, ya lleva 9 años con esta emisión, que se va a realizar el miércoles 24 de julio a las 4 de la tarde en la avenida Chalía Mata de las Piedras, en Juan Griego, Isla de Margarita. Así que no se lo pueden perder. Estarán participando el maestro Beto Valderrama y su agrupación, José Ágreda, Dalmiro Malaver, Ernesto da Silva, Quemolleja, Danzas Mi Bello Atardecer, entre otras agrupaciones. Yo se los recomiendo, este es un tremendo evento. Yo estuve presente en la emisión número 5 de, antes se llamaba la Semana Margariteña, ahora es el Noveno Encuentro Nacional Francisco Mata. Muchísimas gracias por esta invitación. Este año no puedo asistir, pero el próximo que viene, con favor de Dios, sí lo haremos. Pero se los recomendamos. No se lo pierdan este miércoles 24 de julio a las 4 de la tarde. Noveno Encuentro Nacional Francisco Mata, para rendirle honor a nuestro eterno cantor de Margarita. ¡Qué buenos somos! Así decía Chico Mata en vida. ¡Qué buenos somos! También tengo esta invitación que nos llegó a través de la página de el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Los que están en la Gran Caracas o vienen de visita en estas vacaciones, te invitamos a conocer y a disfrutar de la réplica y muestra de Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad, Tiempo y Espacio, que se exhibe en la 58 Bienal de Arte de Venecia en Italia. No te lo pierdas. La oportunidad es para que asistas desde el próximo mes de agosto al Museo Alejandro Otero, que está ubicado en La Rinconada, aquí en Caracas. Entrada totalmente gratuita. Ven y disfruta de la réplica y muestra de Metáfora de las Tres Ventanas, que es Venezuela, Identidad, Tiempo y Espacio, que se exhibe en la 58 Bienal de Arte de Venecia, y lo tenemos aquí para disfrutar. 9:41 de la mañana. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. El cangrejito, bien bonita esta canción interpretada por la jovencita Chiquinquirá Vicen. Ya no está niñita, ya está una señorita. Este tema se lo dedicamos a todos los niños y niñas que están celebrando hoy su día. Disfruten muchísimo y pórtense bien. También quiero felicitar a Aquiles Pernía Valero, mi querido ahijado que está en sintonía aquí en la Gran Caracas. Hace ratito lo llamé y están preparándose porque se van de paseo para los lados del Teatro Teresa Carreño con su mamá, mi comadre Marieli Valero, y su papá, el querido amigo y compañero. Bueno, se me va el nombre del compadre, chico. Ahorita me acuerdo. Del compadre Jonathan. Pasa que le decimos otro apodo, pero no lo podemos decir por acá. El compadre Jonathan ya está preparándose para llevar a mi muchachito a pasear. También un saludo a mis queridos sobrinos, los Tepellitos, allá en Barcelona. He estado a Anzuategui, a Fabián Gael y a Aarón Tirado Acero. Ellos son los hijos de mi primo hermano Juan Carlos Tirado. Así que están en sintonía. Titi los quiere muchísimo. Dentro de poco nos vemos. A mis Tepellitos queridos, son chiquiticos, tienen 6 años y 4 años. Ya pasaron con buena nota y están promovidos a uno. Este niñito, a Fabián, pasó a primer grado. Y Aarón también pasó a tercer nivel. Así que un abrazo, bendiciones de parte de Tía Titi, que los quiere muchísimo. Otra felicitación por aquí. Está en sintonía mi querido compadito Oscarlista. Ayer estuvo de cumpleaños. No sabemos cuánto cumplió mi querido compadito Oscarlista. Dice que, bueno, lo sorprendieron ayer sus hijos. Fue primero a trabajar, con ese 4 que nunca lo abandona. Y bueno, al llegar estuvieron sus hijos Edrimar, Os Luis, Génesis y Emmanuel, celebrando el cumpleaños de mi querido compaito. Dice, bueno, dice que por aquí 50 años el querido maestro Oscar Lista, conductor del programa Guasangueando, que se transmite en Alba Ciudad 96.3 FM los días martes. También estuvo por aquí por RNB Activa. Querido compadito, te quiero muchísimo. Aquí te apreciamos también muchísimo. Dios y la Virgen del Valle les dé muchísimo más. Pendiente con ese trabajo del Oriente Venezolano y su cultura. Siempre he estado apoyándome y apoyando a todo el equipo del Oriente Venezolano para hacer un buen trabajo, como siempre lo hemos hecho con corazón, con sentimiento y con mucha identidad por nuestras costumbres y tradiciones. Son las 9:47 minutos de la mañana. Seguimos con más. Recorriendo nuestro oriente. Hoy conoceremos un poco más del río más largo de Latinoamérica, ubicado en el estado Bolívar. La producción le pertenece a la Fundación Edumedia. En el Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. ¿Dónde nace el Orinoco? Recorriendo un total de 2.140 kilómetros y en su curso se dibuja un gran arco en la frontera del estado Amazonas, junto al cerro de Hernando Chalbot de la serranía Parima, nace el río más largo de Sudamérica, el Orinoco. Unos 200 afluentes y 600 subafluentes integran el imponente Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo. La desembocadura forma un inmenso delta ramificado en cientos de ramales, denominados caños, que cubren una extensión de selva húmeda. La mayoría de los ríos de Venezuela son tributarios del Orinoco. Por su prolongación, esto lo hace más navegable, permitiendo el tráfico de barcos oceánicos hasta Ciudad Bolívar, donde se encuentra el puente de Angostura. Entre su fauna se encuentra el boto, otonina o delfín del Amazonas, así como el caimán, que es uno de los reptiles más extraños del mundo, y solo quedan unas 250 especies con vida. En tiempo de lluvias, el río alcanza 22 kilómetros de ancho y 100 metros de hondo. El Orinoco presenta unos depósitos de arenas bituminosas que podrían ser usados en el futuro para extraer petróleo. La turbidez de sus aguas, los remolinos y el calor reinante en la zona lo convierten en un patrimonio natural de todos los venezolanos. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de la Fundación Edumedia, presentó ¿Dónde nace el Orinoco? Dirección, Andrés Sánchez Otamendi. Producción y guión, Zulay Moreno. Locución, Javier Díaz. Montaje y musicalización, Richard Rodríguez. Los valores orientales tienen un toque especial y te lo presentamos en El Oriente Venezolano y su Cultura. en la mano y la esperanza en el bote, voy calando a las afueras. La piedra en medio salió cuando pasó la corriente, que se llevó a mi conuco y el del compadre Juan Vicente. Orinó corrió abajo. Orinó corrió abajo. Mi canto nace del alma. La procesión va por dentro, pero la risa en la cara. Me dicen que en Puerto Ordaz tal vez consiga trabajo, pero yo no sé hacer nada, tengo lo que el río me trajo. Orinoco, río abajo. Orinoco río abajo, bellísima la letra de esta canción que le pertenece al maestro Chelique Sarabia en el género Aires Orientales. Orinoco río abajo es interpretado por el recordado Cherry Navarro, oriundo de Caripito, estado Monagas. Dios lo tenga en la gloria. Vamos rapidito a dar lectura de los mensajes que están llegando. Coromoto Rodríguez, una querida amiga, muy especialísima, esposa del maestro Valmore, está en sintonía en la isla de Margarita, específicamente en la vecindad, muy cerquita de Juan Griego. Gracias a ustedes por acompañarnos, nunca los olvido. Dice, hola amiga, gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Los tengo en mi corazón y ustedes son parte del oriente venezolano y su cultura, de mis amistades, de mi familia. Los quiero muchísimo, prontísimo nos vamos a ver. Un mensaje llega por aquí, dice, saludos al gran equipo del oriente venezolano y su cultura, Fundación Amaranto Caricuao Cultural en sintonía. Ajá, es un gran equipo que está por allá, activadísimo. Excelente programa cultural, dice otro mensaje. Los felicito, soy Beatriz de Fundación Amaranto Caricuao Cultural aquí en Caracas. Muchísimas gracias a mi gente en la Fundación Amaranto. Estamos pendientes por ir a visitar. Tengo dos invitaciones que tengo que cumplir con ustedes. Estamos pendientes y por supuesto vamos a acompañarlo. Ya son las 9:55 de la mañana. Tenemos que despedir, decir, nos escuchamos, nos vemos, nos queremos el próximo domingo, con favor de Dios. Feliz Día del Niño y de la Niña. Nos vamos con un hermoso calixo en lengua patuá que lleva por nombre La Coclish, interpreta el grupo Patuá Sonén. Ellos son de Guiria, estado Sucre. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día.